Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué doblas rodillas, Pablo? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Mire qué petición, Pablo. Doblo mis rodillas para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite, para que viva, para que more Cristo por la fe. ¿Dónde? En vuestros corazones. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Casi nada pide Pablo. Y dice luego: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Sigo con el tema religión cristiana o Cristo. Si algo es claro en el Evangelio, en las epístolas, es esta centricidad en Cristo. Cristo en nosotros. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida, vida eterna. Él no dijo: el que cree en mí va a tener la doctrina correcta. Él no dijo: el que cree en mí va a tener el sistema teológico verdadero. Él dijo: tiene vida, vida, vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, no el que tiene la doctrina correcta, pero al Hijo, es el que tiene la vida. Ahora, en este pasaje dice que Él ora para que Dios nos fortalezca el hombre interior. Pensá un poquito, que Dios te fortalezca el hombre interior por su espíritu. Yo diría, hermanos, y aquí empiezo mi tema, que la experiencia de hoy día es que los creyentes están más centrados en el culto que en Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes hace años y años que vienen al culto, cada domingo están sentados, y qué han hecho ustedes en su vida cristiana para el Señor? ¿Qué fruto tienen? ¿Qué pasa? Después de años y años, todavía el pastor me hace una oración. Ay, hermano, estuve enfermo y no me visitó. Oh, ¿cuántos ganaste? ¿A cuántos llevaste al Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué haces con tantos cultos? Casi diría más, que cuando una persona no viene a dos o tres cultos, ya es un indicativo de que se apartó o se está apartando. Pero, ¿qué es la vida cristiana? ¿No es tenerlo a Cristo adentro de la vida? ¿O es venir al culto todos los domingos? Yo diría, hermanos, y esto lo digo con mucha seriedad, que si bien nos hemos limpiado del pecado, de la fornicación, del adulterio, del alcohol, de la borrachera, lo que fuere, pero me parece que cuando nos acercamos a Cristo tenemos que irnos limpiando de otras cosas que ocupan su lugar. Y yo he notado en mi propia vida a veces que yo mismo, si no voy el domingo al culto, me parece que me estoy apartando. Sí. Si el domingo voy a la playa a tomar sol, te estaba apartando. Pero ¿de qué depende mi vida espiritual? ¿Que Cristo esté adentro mío o de que yo vaya todo el domingo al culto? Ahora, yo no digo que venir al culto el domingo está mal, por favor, no me entiendas mal, Pero si nosotros logramos comprender y entronizar a Cristo en la vida, esos cultos, que pueden ser cualquier día, tomarían su verdadero lugar y no el lugar equivocado que está tomando en muchas vidas, que viven de culto lindo en culto lindo. Y si el culto no fue lindo, ¿lindo qué? Según, si es una iglesia de hermanos libres, te dicen, estuvo el culto precioso, no se oía volar una mosca. Si es un culto pentecostal, dice, estuvo hermoso, don Piro, en dos bancos. Según quién es. Pero hay muchas personas que si van al culto pentecostal y no hay ese día mucha alabanza, mucho ruido, mucha emoción, se van a su casa flacos. No recibí ningún alimento, dice, no, estoy igual que como fui. Entré vacío y salí vacío. Esos son personas cultocéntricas. Son culteros. Así nos llaman. Son los culteros. Ahora, el culto tiene un lugar en la vida cristiana, pero no el lugar de Cristo. Cuidado. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor. Pablo dice, yo ruego a Dios que os dé el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Esa es la esencia de la vida cristiana. Cristo en nosotros. Por eso es que hay gente que pasa años y años en el culto y no gana uno para el Señor, o no lleva otros frutos, no crece en amor, no crece en paciencia, no crece en fe, no crece en nada, porque el único que puede hacer crecer eso es Cristo y su vida, no el servicio dominical, que muchas veces solamente actúa en el ámbito de la psique, de las emociones, y la gente dice, ¡qué lindo! ¡Qué lindo! Mire, hoy había un bombo en el culto, estaba... ¿Y qué tiene que ver el bombo con tu vida espiritual? No, si cuando toca el hermano fulano el órgano, parece que uno... ¡Ah! Yo creía que era Cristo el que hacía todo eso. Cuidado. Cuidado, que uno cuando va al cine, si la película lo hace llorar, dice, ¡película! Me hizo llorar. Cuidado. Todo lo que no es Cristo, cuidado. Por eso digo religión cristiana o Cristo. Si tú no dependes del Cristo interior, sino de las actividades de la iglesia, si tú vives de culto lindo en culto lindo, quizás ni le tengas a Cristo adentro. Y puedes andar de culto lindo en culto lindo. Porque el Cristo adentro se va a notar bien cómo actúa cuando estás solito en la prueba, en la lucha, en la necesidad. ¡Ah! Ahí decís, hermano, acá lo tengo. Pero generalmente cuando estamos en la prueba, en la lucha, nos damos cuenta lo poco o nada que teníamos. La hermosa religión cristiana. No dice aquí San Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en la tierra, para que os dé que vayáis a todos los cultos, al ensayo del coro y al estudio bíblico. ¿Dice así? Ahora, no está malo el culto, el ensayo y el estudio bíblico, pero sí está malo cuando toma el lugar que debería tener Jesucristo en la vida. Y yo noto que mucha gente que va y viene a los cultos, va y viene a los cultos, y le llega a faltar eso, se mueren espiritualmente, o no sé si son muertos que van y vienen. Pero lo que realmente dice que somos o no somos, es Cristo en nosotros, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Yo me gustaría probarlos a algunos de ustedes y ponerlos 6 meses sin culto, a ver qué pasa. Hermano, pero flaquearía. No, no, pero no te dije sin Cristo, ¿eh? Sin culto. ¿Ah? ¿Pasaría? ¿Ustedes van a perdonar que yo estoy usando el argumento de la confrontación, aunque no es una confrontación el culto con Cristo, pero estoy usando para que se examinen los corazones? Porque hoy puede el culto tomar el lugar de Cristo, o el líder puede tomar el lugar de Cristo, o el pastor, o la coyuntura superior, cualquier cosa, el diablo es de vivo. Basta que no sea él. Y él solo, cualquier cosa es suficiente. Cualquier cosa está bien. Yo creo, hermanos queridos, que debemos, ante Dios, buscar la forma. No digo la forma quizá. Buscar ante Dios el secreto para que la próxima generación de cristianos sean cristianos con la fábrica adentro. Cristo. Como los primitivos. Ustedes ven Felipe y el eunuco etíope. Va en el carro por el desierto, Felipe se sube al carro, le predica, lo bautiza y si se ha visto, no me acuerdo. No había un pastor, no había un líder, no había una coyuntura de arriba. Él se fue a Etiopía donde no había nada de nada. Y se fue gozoso en su carro, pero se lo llevaba a Cristo adentro. Y Cristo sí que fue a Etiopía con él. Y dicen las personas que han llegado allí que en Etiopía hay claras evidencias de la iglesia cristiana, que no fue ningún misionero, sino que el eunuco etíope, el que se llevó a Cristo con él. Pero no hace falta eso. Veamos los discípulos y los convertidos que eran desparramados por la persecución. ¿Y dónde iban? ¿Qué? Si no tenían ni la Biblia todavía. Ni la Biblia tenían, porque el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. Ni el Antiguo, porque no había imprenta como ahora. Había una copia de un libro en cada sinagoga. El Torah era sagrado, para él no lo podían ni tocar. ¿Qué llevaban? ¿Qué llevaban? Llevaban a Cristo. ¿Qué compartían? Felipe predicaba a Cristo. Cristo, Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Y a mí se me ocurre que aún las divisiones que tenemos en la iglesia hoy día es por este centrismo en todo menos en Él. En la forma de culto, en la forma de orar, de cantar, y no en Él, que Él es la cabeza del cuerpo. Yo no hablo contra los cultos lindos, pero cuidado si toman el lugar de Jesús. Y repito, quisiéramos ver una generación de cristianos nueva con la fábrica adentro. ¿Sabe quién es la fábrica? Cristo. Donde van, ahí está. Aleluya. Lo meten en la cárcel, ahí está Cristo. Va a la China, ahí está Cristo. Donde esté Cristo adentro de nosotros, que es la esperanza de gloria. ¿Qué pasaría si el domingo que viene cerramos el salón y decimos a cada uno que se va a visitar a sus parientes? ¿Qué pasaría si nos persiguieran como los primitivos? Que no nos podríamos reunir y tenemos que andar escapando de ciudad, de pueblo en pueblo. Y ellos revolucionaban donde iban porque tenían a Cristo. No llevaban material de escuela dominical, no llevaban concordantes, no llevaban nada, ni Biblia, nada, nada, nada, nada. Pobre gente, no tenía todo lo que tenemos nosotros. Grabadores, videotapes, películas, atlas, concordancia, materiales dominical, comentarios. Pobre gente, no tenía nada. Lo único que tenían, pobrecitos, era el Espíritu Santo. O pobrecitos nosotros, que tenemos todo, menos el Espíritu Santo. Si cerrábamos por un mes o dos la congregación, o ganaríamos a otros o perderíamos a los santos. Una de dos. Que Cristo viva por la fe en nuestros corazones. ¿Cuántos creen que Cristo está vivo hoy? A ver las manos. Bien, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Para qué está vivo? qué está vivo? ¿Para que digamos está vivo o funciona hoy? ¿Será que funciona Cristo hoy o no? ¿O es solamente para que digamos que está vivo, está por algún rincón por ahí? No, amados. Cristo vive y vive adentro mío. Este cable que tengo yo acá, es el micrófono, no es para el cielo ni para Cristo. Lo tengo adentro. Nada por abajo, nada por arriba, nada por los costados. Cristo está adentro mío. De adentro es que Él vive. Los fluyen los ríos de agua. Es Cristo. Él está para guiarme, para enseñarme. Eso es lo que prometió el Señor. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré, no los voy a dejar así. Y el Espíritu de verdad los va a guiar a toda verdad. ¿Dijo así o no dijo así? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Qué tienes, los ríos de agua viva o una linda doctrina bajo el brazo? Porque salvación es Cristo adentro, es una vida. Y crecer espiritualmente no es saber más versículos, ¿eh? Crecer espiritualmente es ser cada día más como Cristo. Hoy, si yo crecí, tengo que tener más amor de Cristo que ayer. Más gozo, más paz, más tolerancia, más amor, más fe. No saber más versículos de memoria. Hay algunos que piensan que sabiendo más textos y leyendo más la Biblia, que eso es suficiente. Mire que yo conozco un montón de gente que la sabe en griego y en hebreo y que no tienen a Cristo en sus vidas. Claro que es bueno conocer las doctrinas, la escritura, pero crecer es ser más como Él es crecer en vida, no solamente en intelectualmente. No es una aproximación intelectual hacia Jesús, que cada vez sabemos más lo que dice la Biblia, sino que Él en nosotros nos hace ser cada día más como Él es, más su carácter. Que me parezca más a Jesús hoy que ayer, eso es crecer. Tener su punto de vista para todas las cosas, el ángulo de Él, mirar desde donde Él ve las, eso es crecer espiritualmente. Muchos podemos ser profesores de literatura, en lugar de literatura medieval, literatura bíblica. Podemos ser profesor de historia, en vez de enseñar la historia de San Martín, la historia de Jesucristo, y bien conocida. Pero vive Él adentro, tenemos su carácter, crecer en nosotros. Crecer espiritualmente es lo que dice Pablo. Yo ruego a Dios que Él fortalezca vuestro hombre interior por su espíritu, para que arraigados y fundados en amor seáis plenamente capaces de comprender cuál es la altura, la anchura, aleluya, y conocer el amor de Cristo. Eso es crecer, crecer en el carácter de Jesús. Si tú hoy tienes el mismo amor que tenías el año pasado, la misma fe que el año pasado, no has crecido nada. No, pero yo sé 10 versículos más de memoria. Si eso es acá, pero la vida. El tema de esta noche es conceptos o Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Concepto es creer que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Eso es concepto. Si yo acepto ese concepto, si lo creo, si firmo abajo y doy una oración, la iglesia dice, usted está salvado. Pero un momento. La Biblia dice que Cristo dijo que Él es el camino, no para que creamos que Él es el camino, sino para caminarlo. Para caminarlo. No creer que Él es el camino, sino caminarlo. Confiarlo y vivirlo. Él es el camino, la verdad y la vida. El camino para caminarlo, la verdad para confiarla, la vida para vivirla. Si no lo caminas a Cristo, si no lo vives a Cristo, por más que sepas el texto de memoria y lo repites y lo asientas, no te sirve para nada. Eso es conceptualismo, no vida. Y el problema de la iglesia hoy día es confundir concepto con vida. Y creo que después que termine vas a entender lo que quiero decir por concepto. Todas las religiones están basadas en conceptos. Y claro, para pertenecer hay que aceptar esos conceptos. Si tú quieres ser bautista, tienes que aceptar los conceptos. No hay un Cristo bautista, por supuesto, para aceptar. Pero tienes que aceptar los conceptos de la iglesia bautista. Si tú quieres ser pentecostal, tienes que aceptar los conceptos de la iglesia pentecostal. No es que haya un Cristo pentecostal, pero los conceptos son pentecostales. Si quieres entrar en el movimiento, tienes que aceptar los conceptos del movimiento, las doctrinas, las formas, los sistemas. Esos son los conceptos. Pero cuidado, que tener los conceptos aún acertados no significa que estamos bien. Porque Cristo dijo, yo soy el camino. No lo dijo, esta doctrina es el camino, sino yo. Todas las religiones están basadas en conceptos. Por ejemplo, el brahmanismo tiene sus conceptos. Si uno quiere ser Brahman, va a tener que creer que un Dios supremo creó el universo y creó a los dioses inferiores, que le ayudaron después a crear las demás cosas, y que Dios es parte de las cosas y que de él proceden las evoluciones. Entonces uno tiene que aceptar eso, no puede uno ser brahman sin aceptar esos conceptos. El hinduismo dice que hubo un huevo con los primeros átomos, y luego de ese huevo se dio la semilla del universo. Ese huevo creció en tamaño hasta que explotó y se produjo la creación. Uno, si quiere ser hinduista, pues tiene que aceptar esa verdad. El taoísmo dice que la creación es por evolución, como dice Darwin. El mahometanismo dice, como nosotros, que Dios habló y las cosas fueron hechas. Los cristianos decimos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y creemos que esto es la verdad, pero es también concepto. Uno cree que fue de un huevo, otro cree que fue Dios que habló, como los mahometanos creen también. Y hay muchas religiones que creen como nosotros, que Dios habló y que hizo las cosas. Pero son conceptos. Yo puedo decir, yo creo que Dios hizo el mundo en 7 días. No, 6, dice uno, ah, cierto, 6. Pero no es importante si fue en 6 o en 7. Es importante si lo tienes a Cristo en tu vida. Quiero decirte que nosotros creemos que nuestros conceptos son los acertados. Aunque no está muy claro el Génesis, aunque hay muchas interpretaciones, y los 7 días son 7 días de 24 horas, o 7 días de 1000 años, o 7 días de aiones o edades. No sabemos. Pero no importa, creemos que por ahí anda, ¿no? Por ahí andamos. Podemos tener una idea en cuanto al Génesis. Pero la salvación, ¿en qué consiste? ¿Hay que aceptar todos los conceptos esos para ser salvos, o hay que tenerlo a Cristo adentro de la vida? La salvación consiste en tenerlo a Jesucristo en el ser, que es el Salvador, adentro. No es algo intelectual, es algo espiritual. Simplemente estar de acuerdo con los conceptos es pura religiosidad. Y como dije ayer, hay tantos diferentes conceptos en cuanto a las mismas cosas. ¿Y por qué son diferentes las religiones? ¿Porque hay muchos dioses? No, hay un solo Dios, pero diferentes conceptos acerca de Dios. Pero dejemos las religiones, vamos a nosotros. ¿Por qué hay diferentes denominaciones? ¿Por qué hay bautistas, a ver, y hay pentecostales y metodistas? El bautista dice, si uno no es bautizado de adulto, no sirve el bautismo. Bueno, el católico dice, si no es bautizado dentro de la iglesia católica, no sirve el bautismo. Los de Jesús solo dicen, si no es en el nombre de Jesucristo solo, no sirve. Y dicen los hermanos con H mayúscula, si no está bautizado con 3 inmersiones, no sirve. ¡Qué problema! Yo creo que lo mejor que podríamos es bautizarnos con todos los bautismos. Así estamos seguros que alguno de ellos va a andar. ¿Será que hay un Dios bautista y que hay un Dios metodista? No, no hay un Dios bautista y metodista. Lo que pasa es que estamos más centrados en los conceptos que en Cristo. Y aquí voy a empezar a predicar esta noche. Más centrados en los conceptos que en Cristo. Nuestros dioses son las doctrinas. No me importa que tengas a Cristo, pero si vos danzás, no sos de los míos. Si vos te bautizás de otra manera, no vale. Si vos, no me importa, podés tener a Cristo, amarlo, quererlo, tener la experiencia de Dios y todo, pero si vos no crees en el milenio, no va. Somos más centrados en la doctrina que en el Espíritu. Para unos, mire qué distintos conceptos dentro de la iglesia. Para unos, Dios hoy día no sana. Dios hoy día no hace milagros. El don de lenguas no es para hoy y ningún otro don. Otros dicen, sí, Dios sana hoy. Hoy es el don de lenguas. Hoy son los milagros. ¿Y cuál tiene la verdad? Ay, por supuesto, cada uno dice que lo de él tiene la verdad. Son diferentes conceptos acerca de Dios. Uno dice que sí, otro que no. Aún entre los... Yo pregunté, ¿qué diferencia hay básica entre los carismáticos y los pentecostales? Bueno, dicen muchas, pero quizá una es esta, dice, la más importante, que los pentecostales creen que uno cuando recibe el Espíritu tiene que hablar en lenguas. Mientras que los carismáticos dicen que, bueno, pudiera darse que uno reciba el Espíritu sin hablar en lenguas. Vaya la diferencia. Pero aún eso sirve para que nos dividamos. Sirven como si fueran dos dioses distintos. ¿Ustedes ven cómo estamos divididos por estar centrados más en las doctrinas que en Jesucristo? Entonces las doctrinas llegan a ser nuestros dioses. Idolatrizamos las ideas. Cristo no vino a traer una religión, vino a traer una vida. El que cree en mí tiene vida, no un sistema teológico correcto. ¿Ustedes saben cómo ven los japoneses el cristianismo? En Japón decir cristiano quiere decir que es del otro lado del océano Atlántico, Pacífico, ese es el cristiano. Si cristianos así son los que viven allá. Porque en realidad, para ellos el cristianismo es una religión que tiene ideas distintas a las de ellos. No es cristianismo Cristo en las vidas, dando amor, gozo, paz. No. Sí, los cristianos creen que el mundo se hizo así. Los cristianos creen que pasó así. Concepto. Para el japonés el cristianismo es otra religión. Y la culpa es de nosotros. Porque debería notarse bien claro lo que es tener el fundador vivo y adentro y que esté muerto. Y que tengan un libro y conceptos como tienen ellos. Jesús dijo de aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es cristianismo, Cristo en nosotros. Lo que nos hace iglesia es la presencia de Él, no la doctrina verdadera o no verdadera. Que al fin y al cabo, ¿quién sabe cuál tiene la doctrina verdadera? Cristo no vino a fundar aquí una religión con cierto sistema teológico. Él no buscó un terreno para fundar su iglesia y poner las oficinas, hacer los cultos. Qué interesante que él no tenía ni horario de cultos. ¿Por qué él vino a traer una vida? Él vino a vivir aquí. Le dijo uno, Señor, ¿dónde mora? Espérate. Tomó un tratadito y aquí está la dirección de la iglesia. El domingo me puede venir a escuchar a las 10 de la mañana. ¿Dónde mora el maestro? Ven y ve. Y lo tuvo que seguir hasta que se murió porque no vivía en ningún lado. Se lo pasó siguiendo. Por fin se dio cuenta dónde moraba. Allá arriba. Y acá adentro. Jesús no vino a fundar una religión Como dije, él no buscó un terreno en el frente de la plaza principal de Jerusalén y edificó un templo con 60.000 miembros para darle contra a la religión que estaba allá enfrente. No. Él podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Él vivió, caminó, durmió, comió delante de la gente y eso revolucionó su generación. Porque él tenía a Dios adentro suyo. Él predicaba continuamente según como era. Si había uno a uno, si había 10.000 a 10.000, no tenía ningún problema como nosotros. Él andaba viviendo. ¿Qué andaba haciendo? Viviendo. Por eso es que dice, cuán hermosos son los pies. No dice cuán hermosos son las lenguas de los predicadores, sino los pies. Qué interesante, ¿no? Que en nuestros días depende todo de la lengua. De hablar y hablar y hablar, y voy a predicar. Y uno va al seminario, ¿qué le enseñan ahí? Esencialmente, a predicar. Cómo interpretar ellos, cómo hacer los sermones, cómo predicar. Y el éxito del estudiante está en que sea un buen predicador. Pero, ¿qué dice? ¿Cuándo no son los pies? Viviendo, él era un elemento catalítico. Que removía donde iba, donde él entraba, algo pasaba, porque él tenía la vida adentro. Y él dijo, el que cree en mí, ríos de agua de vida fluirán de sus vientres. Y esto dijo del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyesen en él. Él no dijo, el que cree en mí, va a tener la doctrina correcta, o el dogma acertado, sino vida, vida. Él vivió. Él enseñó con ejemplos. Aprended de mí, dijo él, que soy manso y humilde de corazón. Él enseñaba con la vida. Iba a un banquete y decía, muchachos, ¿ven esos que se sientan en los primeros asientos? Sí, ustedes no hagan eso. Cuando van a una fiesta, siéntense atrás. Y si el dueño cree que ustedes son importantes, los va a pasar adelante. Pero es peor que estén adelante y los manden para atrás. ¿Está bien? Otra cosa, ¿ustedes ven esta gente que está en la fiesta? Sí. Estos son los más ricos del barrio. Estos son la gente que puede. ¿Y saben por qué los invitó este? Este los invitó porque espera que mañana lo inviten ellos a él. Pero cuando ustedes hagan una fiesta, no inviten a los ricos, a los vecinos. Ustedes inviten a los que nunca le pueden invitar a ustedes. Inviten al pobre, al ciego, al manco, a ese que no puede. A esos que nadie invita. Ustedes son hijos de mi padre. Inviten a esos. Y vuestro padre les va a recompensar en el cielo. Vaya, él no decía el milenio, la tribulación, la última trompeta. Él decía esas cosas. Enseñaba a la gente cómo había que vivir. Otro día vino en Puerto Rico, vinieron dos pastores y me dicen, Pastor Ortiz, qué suerte que lo tenemos un ratito. Una pregunta. ¿Usted cree en el dormir del alma? Yo digo, ¿qué es eso? ¿Cómo dice qué es eso? Si usted se muere esta noche, Dios no lo permita, dice, ¿no? Si usted se muere esta noche, dice, hasta el día de la resurrección, ¿usted está dormido o está despierto? El dormir del alma, dice, si uno se duerme, está dormido. Cuando uno se muere, se queda dormido hasta el día de la resurrección o está despierto. Dije, ay, mire, yo no sé. No, dice este, estamos despiertos, dice. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estamos presentes al Señor. No, dice, estamos durmiendo, porque la Biblia dice, bienaventurados los que duermen en el Señor, porque ellos descansan de sus trabajos. Ay, ay, ay, digo, qué problema. Hagamos una cosa, dije yo. Vamos ahora a amarnos unos a otros, como dice la Biblia, y esperemos que nos muramos. Cuando yo me muera, si tengo sueño, me duermo. Y si no tengo sueño, me quedo despierto para ver todo lo que pasa. ¿Qué problema hay? Ahora, esas cosas dividen la iglesia hoy día. Dividen la iglesia. Son distintos conceptos, ¿se da cuenta? Distintos conceptos. Pero Cristo enseñaba vida, a vivir. Hace casi unos años hubo una división muy triste. Un grupo de pastores trabajábamos juntos en las asambleas de Dios. Por años nos queríamos, nos amábamos, nos abrazábamos. Éramos amigos en serio. Parecía, por lo menos. Unos se llamaban Iglesia Pentecostal de la Santidad y otros llamamos Asamblea de Dios. Juntos trabajamos. Hasta que hicimos la constitución de la iglesia. Y yo era uno de los miembros, quizá el presidente de la junta que hizo el reglamento para la iglesia. Y en el reglamento pusimos la doctrina, creemos en la santidad. Y este dijo, instantánea. No dijo otro, progresiva. Yo no tenía esta luz que tengo ahora, pero ya me acuerdo que dije, hermano, ¿por qué no ponemos, creemos en la santidad instantánea y progresiva, las dos cosas, y seguimos juntos? No sé, vamos a preguntar a Estados Unidos. Así que preguntaron, parece, a sus misiones, dijeron no. Entonces los hermanos que creen en la santidad instantánea, uno se santifica en el acto, se separaron con mucho dolor, mucha tristeza, porque nos queríamos en serio. Pero, y yo me quedé con los de la progresiva. Ahora mire usted qué interesante, que usted mire a los creyentes de la santidad instantánea y los de la progresiva y son igualitos. Ni una diferencia. Nada de diferencia. Usted vaya a la iglesia de la santidad instantánea y ahí hay buenos y malos igual que en Hidalgo 357. ¿Y acá en cuál creemos? ¿Qué sé yo? Pero es el concepto de la santidad y no la vida de la santidad. Lo que Cristo vino a traer no es un concepto sobre santidad, porque hasta peleamos discutiendo de la santidad hasta que la perdimos casi. Es triste eso, ¿verdad? Ser tan centrado en los conceptos y no en la vida que es Jesucristo. Por eso es que muchos jóvenes hoy día se van al sincretismo, que son una mezcla de conceptos, orientalismo y la transmigración y la reencarnación y el gurú y Moon y hacen una mezcla, un sincretismo, porque dicen, ¿será posible que nosotros somos los únicos que tenemos los conceptos acertados? Claro, miran el mapa. Ven que acá hay 600 millones que no creen como nosotros, aquí hay 300 mil. ¡Epa! ¿Será que nosotros somos toda la verdad y esto vamos a ver qué creen? Y cuando empiezan a decir, pero no está tan mal, y se hacen sincretistas, que es una mezcla de todos los conceptos. Amados, pero no es los conceptos que salvan, es una persona que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, mí es Él, es Cristo. Si lo tienes a Él, tienes todo. Y si no lo tienes a Él, aunque tengas los conceptos más acertados, no tienes la vida. Yo creo que el conceptualismo ha invadido la iglesia o la religión cristiana. Y estamos más centrados en nuestra interpretación de la Biblia que en la presencia viva de Jesucristo. Nota que Cristo era el centro de los discípulos. Y sigue siendo el centro. Sigue siendo el centro. El que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge desparrama. O somos o no somos. No hay una gama de quizás si pueda ser y simpatizante. O somos o no. El bautista es o no es. El pentecostal es o no es. Ahora, Cristo vive. Pero puede ser que eso también sea un concepto. Sí, mi iglesia cree que Cristo vive. Sí, mire, lo tengo acá escrito en un papelito, ¿ves? Sí, Cristo vive, ¿ves? Creemos nosotros que Cristo vive. ¿Pero es un concepto o es vida en ti? Tenés que mirar el papelito para saber que Él vive. ¿Dónde está el versículo que decía que él vivía? ¿Dónde era? Tenéis que buscar el versículo para saber si él vive o no. Una cosa es tener... A ver si lo puedo explicar de otra manera. Yo sé que lo vas a entender antes que yo termine. Una cosa es tener... Yo cuando viajo por ahí... Me invitan en muchas casas a comer cosas ricas. Y cuando es muy rica, yo pido la receta. Y la traigo a mi casa. Pero Martita, con cuatro chicos, ¿qué me va a hacer todo eso? Dice, Juan Carlos, vos te acostumbras mal por ahí. Vos sos la visita, te atienden bien, pero ahora acá esta es tu casa. Allá se ve el hombre de Dios por acá, hombre de Dios, arregla la canilla que gotea, dice. Entonces, pero ella tiene así de recetas, ¿eh? Que yo le traigo, un alto de recetas, pero yo miro la receta y no me hace nada. Los conceptos, las doctrinas, las fórmulas son como las recetas, pero Cristo es la torta. Aleluya. Mira, si vos me das una torta, aunque no tenga la receta, pero me hace más provecho que la receta sin la torta. Y es el problema de la iglesia hoy día, que confunde receta con torta. Cree que teniendo la lista de versículos y hablando de memoria y repitiendo el papá, que ya está. No está nada. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, aunque sepa todos los versículos. Que el cristianismo hoy día está más centrado en los conceptos que en Cristo. La prueba está que ¿por qué nosotros estamos divididos? ¿Porque hay muchos Cristos? No, porque hay muchos conceptos. Y como estamos centrados en los conceptos, entonces nos dividimos. Pero si hay un solo Cristo y estamos centrados en Él, estaríamos juntos. Nos amaríamos, no nos criticaríamos. ¿Qué nos hace hermanos? A ver. ¿Por qué vos sos mi hermano y yo soy tu hermano? ¿Qué es lo que nos hace hermanos? Hermanos de religión son todos los que tienen la misma doctrina. Pero hermanos, por ser hijos de Dios, son todos los que tienen el Espíritu de Dios adentro, que clama Abba Padre. Y el Espíritu da testimonio a mi Espíritu que soy hijo de Dios. Si vos sos católico y el Espíritu te da testimonio de que eres hijo de Dios, sos mi hermano, aunque a ti no te guste. Lo lamento mucho, porque a mí también me da testimonio de que soy hijo de Dios. Aleluya. ¿Qué nos hace hermanos? Nosotros somos hermanos porque somos hermanos. No podemos explicarlo. Nosotros no podemos elegir los hermanos. ¿Quién puede elegir sus hermanos? ¿Hay alguno de ustedes que eligió a sus hermanos? Pero cuando buscamos por doctrina, eso es elección. Hermano, dígame una cosa. Usted va en el tren, ¿no? Y ve a uno con la Biblia. ¿Usted para qué? Se conozco, usted saca su Biblia y la abre. ¿Ah? ¿Qué gente? Sí, qué gente. Ah, qué bien. Entonces, viene la pregunta indispensable. ¿De qué iglesia es usted? Entonces le dice, bueno, yo no es importante eso realmente, somos del Señor. Sí, pero ¿dónde se reúnen? Bueno, nos reunimos en muchas partes, no quiere decir, ¿no? ¿Y quién es el pastor de ustedes? Bueno, no es muy importante, es importante que Cristo está en nuestra vida. Sí, pero ¿ustedes creen en hablar en lenguas hoy día o no? ¿Ustedes creen en el milenio y en la tribulación? Y porque si cree, entonces es mi hermano. Así que estás eligiendo a tus hermanos. ¿Y quién te dice que podés elegir los demás? Mira, cuando yo nací en mi casa, ya había cuatro y yo no los elegí. Ni ellos me eligieron a mí. Yo no los puedo elegir a los hermanos. Imposible. En mi casa somos hermanos no porque estamos de acuerdo, sino porque no podemos evitarlo. Yo tengo cuatro hijos y mis hijos, ¿por qué son mis hijos? Mis hijos son mis hijos porque son mis hijos. No puedo, no hay por qué. No porque están de acuerdo conmigo son mis hijos. Generalmente están en desacuerdo. Si yo los mando a la cama, se quieren quedar levantados. Si digo, si viene visite o hijito, quédense levantado, no sé, ay, quiero dormir. Si está lloviendo, digo, no salgan afuera, se quieren ir afuera. Si hay visitas y le digo, por favor, vayan afuera, se quieren quedar adentro. No piensan como yo, pero son mis hijos igual. Porque la hermandad no es porque pensamos iguales, sino porque no lo podemos evitar. Si tú eres hijo de Dios, si tú tienes a Cristo en tu vida, si la vida de Dios mora en ti, tú eres mi hermano, te guste o no te guste. Yo lo lamento, pero ¿qué voy a hacer? Es imposible oponerse a esa realidad. No tienes que hacer nada para ser mi hermano. Ya eres, te guste o no. Mejor que aceptes el hecho y que actúes consecuentemente. No podemos elegir los hermanos, porque somos hermanos porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos dice que somos hijos de Dios y clama Abba, Padre. No dice el Espíritu Santo, el milenio, la tribulación. No dice Abba, Padre. Si Él es mi Padre y es tu Padre, seremos hermanos. Pero lo que pasa es que la iglesia está más centrada en las doctrinas que en Cristo. Ese es el problema. Entonces no podemos estar juntos. Somos como distintos clubes. El club de los que fuman y de los que no fuman. Nosotros somos hermanos porque tenemos el Espíritu Santo y tenemos que aceptarlo como un hecho. La unidad de la religión se basa en los conceptos, pero en Cristo se basa en Él y solo en Él. Todos los que aman a Jesucristo son mis hermanos. Ahora yo les voy a explicar más qué quiero decir con concepto y vida. Ahora agárrense, apriétense los cinturones. Por ejemplo, me dice, hermano Juan Carlos, ¿usted no podría dar un estudio bíblico sobre el gozo? Pero claro, si parece que fui al seminario para saber cómo dar estudios bíblicos. Así que me voy a la oficina, agarro la concordancia, busco la palabra gozo. Gozo, gozo. ¿Cuántos versículos sobre el gozo? Así que agarro entonces y me pongo a escribir los versículos todos los del gozo. Tengo que hacer un estudio bíblico sobre el gozo, así que voy a... Después que termino, saco los que no me gustan, los que no me vienen para mi mensaje. Dejo los que vienen bien, ordeno como me parece que es mejor. Y luego digo, a ver, en el griego, el gozo, ¿cómo se define? Gozo. ¿Qué definición en el griego? Y la anoto. A ver el hebreo. Todavía mejor. Qué hermoso el gozo en el hebreo. A ver qué dijo Spurgeon sobre el gozo. Lo que dijo Moody. Lo que dijo Shakespeare. Y yo vengo al culto el domingo. ¡Hermanos! Hoy voy a dar un estudio sobre el gozo. El gozo en griego tiene una connotación diferente que en nuestro idioma español. En hebreo aún es más rico. San Pablo dijo sobre el gozo. Y Jesús dijo del gozo. Y Abraham dijo del gozo. Y Shakespeare dijo del gozo. Y Spurgeon dijo del gozo. Pablo dijo del gozo. Y la gente... ¡Ah! Hermano, ¿qué estudio sobre el gozo, hermano Juan Carlos? No me puede dar las notas. ¿No van a hacer un libro con ese estudio? ¡Oh, qué estudio! Pero nadie tiene el gozo, ni el predicador, ni la gente. Tenemos el concepto del gozo, pero no la vida del gozo. Y todavía vamos a casa y peleamos con el de la otra iglesia. Ustedes tienen la doctrina equivocada del gozo. Porque el hermano Juan Carlos nos enseñó la doctrina del gozo. Y el de la... mira este versículo. Bueno, pero este versículo también dice... No, pero este versículo... Y pa, pa, pa. Nadie tiene el gozo. Pero tiene la doctrina del gozo. Y este es el peligro. Que creer que teniendo la doctrina acertada ya es suficiente. Igual pasa con el amor. ¿Quién no sabe el concepto del amor? Si hasta en griego todo el mundo sabe ágape. ¿Qué predicador no predicó sobre el amor? ¿Quién no conoce el concepto? ¿Dónde está la vida del amor? El amor no existe, pero sí el concepto. El concepto de la santidad, el concepto de la unidad. Cualquier predicador puede predicar sobre la unidad de la iglesia. El concepto está acertado, el asunto es la vida de eso. La iglesia hoy día es conceptualista. Está más, parece que su Dios es el concepto y no la vida. Y esta es este cambio de valores hace que cada vez estemos más y más divididos. Si uno piensa aún en Argentina, cuántas divisiones que hay. Si usted mira, va por los barrios, iglesias hasta con nombres raros. porque ya no saben qué nombre poner. Van al gobierno y a revocar. No, ese nombre ya está. Pero ya está, ya está. Y le ponen el arca de Noé y la estrella de la mañana y el jardín del Edén, porque ya no hay nombre. Aún entre los del movimiento, ya son unos cuantos. ¿Por qué? Bueno, si usted quiere un culto donde todos bailan y gritan, váyase al movimiento Sección Miller. Si quiere uno donde sea la A, vaya al otro grupo, vaya a... No voy a decir aquí. Pero hay distintos sectores que van quedando atrás. Diferencias conceptuales. Mi corazón, amados hermanos, y pronto lo van a entender más, a mi corazón, y espero que también el corazón de ustedes cambie de actitud. Mi corazón quiere amar a todos los que aman a Jesús. No importa si bailan la tarantela o el tango, si aman a Jesús. Yo estoy cansado de dividirme. Estoy cansado de que me digan a esos no. Esos están mal. Y aquel también está mal. Y el otro está muerto. Y aquel está demasiado vivo. Y el otro está... Es lo único que estamos nosotros. Ah, eso sí. Los únicos somos nosotros. Estoy cansado. Estoy cansado. Estoy cansado. Yo quiero amar a todos los que aman a Jesús. Y generalmente todo es cuestión de conceptos diferentes. Mejor tener la vida del gozo, aunque no sepas dónde están los versículos, pero si tenés el gozo, ¿ah? ¿Usted sabe dónde está el versículo del gozo? No sé, hermano, pero tengo el gozo. ¿Se acuerdan Pablo y Silas? Pablo y Silas, pobrecitos, los pusieron en la cárcel. Y primero le dieron 39 azotes. Azotes, yo leí un comentarista que leyó las crónicas, Roma, dice que los azotes, esos azotes quedaban 39 azotes, quedaba a la espalda del que azotaban como una hamburguesa. ¿Sabe lo que es una hamburguesa? Carne picada. Así quedaba la espalda, sangrando. Después de 39 latigazos. Bueno, le dieron a Pablo y a Silas 39 a cada uno. 40 menos uno. Los ataron en el cepo, en una posición. Lo ponían en el cepo para que esté en una posición incómoda, quizá con los brazos atrás y las piernas con cadenas. Era la medianoche. Estaban ahí en la cárcel, la peor hora. Entonces Pablo le dice a Silas: Silas, ¿no te acordás ningún versículo sobre el gozo? Y Silas dice: ay, Pablo, vos sabés que yo prediqué una vez sobre el gozo, pero no tengo las notas acá. ¡No! ¡Estaban cantando! ¡La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la! ¿Qué están haciendo con tanto ruido acá? ¿Nosotros ruido? ¡Sí, señor! ¡Están cantando! ¡Nosotros cantando! Sí, Pablo, estábamos cantando. ¿Cantando? No me di cuenta. Por eso es que el canto dice: ¿Pero qué tienen ustedes? ¿Qué tenemos? La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Vamos, díganme qué tienen, que están todos insultando, pues si ustedes están... ¿Qué tienen? Claro, tenían la vida, no el concepto. Y lo que dieron es vida. Cree en el Señor Jesucristo. Y será salvo tú y tu casa. No podían dejar de ver que ahí tenían una cosa que ellos no tenían. No, le dijo, mire usted, mire, ponga la mano acá que tengo un tratadito, calcerero. No tenían tratadito si no había imprenta. Era la vida. Tenían el gozo, no un estudio bíblico sobre el gozo. Aleluya. La vida, no el concepto. A veces peleamos por el concepto del gozo, por ejemplo, yendo al gozo, porque en algunas iglesias todos creen en el gozo, pero en algunas el gozo es así, en otras es así, en otras es así. Entonces, por supuesto, hay que separar. Los que creen que el gozo es bailando, aparte. Los que creen que el gozo es palmeando, aparte. Los que creen que sonriendo, aparte. Pero ve lo que hacemos los hombres. ¿Qué importa el concepto del gozo? No, para mí el gozo, hermanos, es una cosa interior. Está bien. Para mí es una cosa de adentro y de afuera. Está bien. Y para... Pero porque somos conceptualistas, es tan importante el concepto que si el gozo tuyo no es igual al concepto mío, no podemos estar juntos. Qué estúpidos que somos, qué pavotes que somos. Cuando no ponemos el énfasis en la realidad del gozo. Y si él lo quiere, si él está lleno de gozo sin bailar, no lo hagas bailar. ¿Para qué? Lo que estoy queriendo indicar es que ese centrismo en el concepto, en la doctrina y no en la vida, que es la realidad, lo que él prometió que iba a hacer, que iba a estar en nosotros. Una vez fui yo a un grupo de católicos y estaban muy bendecidos y comenzaban a gritar ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! Y me dice uno, el que estaba mío, que era un pentecostal, ¡qué barba! Hay que decir gloria a Dios. Me dijeron que la otra noche estaban gritando después del festival, la hinchada de Cristo es mejor que la de Boca, la hinchada de Cristo es mejor que la de Boca. Aleluya, es una forma de alabar a Dios. Por supuesto, en la iglesia nuestra tiene que decir aleluya, gloria a Dios, amén. Igual hay separación a veces por la forma en que uno dice aleluya. Los pentecostales, aleluya, aleluya, aleluya. Los de la renovación, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Y los metodistas, aleluya. Es el mismo aleluya. Pero porque uno lo dice y otro sí, ya es de separación. Eso es por ponerlas, por centrarnos más en el concepto, en la forma, que en el contenido, que en la vida. Y amados hermanos, si esto no se para, esto va a seguir así infinitum. Se seguirá dividiendo, dividiendo, dividiendo la iglesia cada vez que aparezca una forma nueva. Cuando centramos más en el concepto, o sea, en la definición nuestra de lo que es el gozo, o de lo que es la santidad, o de lo que es la sujeción, o lo que fuere, nos dividimos. No, no, no, la sujeción quiere decir esto. Bueno, ya nos pusimos de acuerdo con el gozo, pero en la sujeción no. La sujeción es así, no que es así, no que es así, no que es horizontal, no que es vertical. Peleamos otra vez. ¿Hasta cuándo? Pero hay una sola cosa que es muy importante. Dice que el que no ama no conoce a Dios. El que no ama no conoce. Y si no hay amor, estamos todos equivocados. Porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros. Yo creo que todos los que amamos a Jesús podemos ser uno en eso, en el amor. Lo que hace uno a dos es el amor. ¿Por qué el matrimonio dice que no son más dos sino uno? ¿Por qué? Porque se aman. Hay matrimonios que parecen no dos sino diez. Porque no se aman. La Trinidad, ¿por qué son tres y uno? Porque se aman con amor eterno. Eso es lo que los hace uno, el amor. Como los hijos. Mis hijos, ¿por qué están juntos en mi casa? Yo a veces digo, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque los cuatro me quieren a mí y a Marta. Porque a veces entre ellos hay cada problema. No sé si no existiera Marta y yo, ¿qué pasaría en esa casa? Robert Jan me quiere a mí, David me quiere a mí, Vera me quiere a mí, ¿sabes? Y ellos, aunque se pelean, me quieren a mí y se quedan ahí en el mismo techo. Por ahí uno se da cuenta que se quieren, pero en realidad lo que los mantiene a todos bajo mi techo es que nos quieren a nosotros todos. Amado hermano, si tú lo amas a él, para mí es suficiente. Eres mi hermano porque él es la cabeza. Y en él somos uno. Nosotros hicimos de la doctrina la cabeza de la iglesia. ¿Por qué yo soy asamblea de Dios y vos sos bautista y él es metodista? ¿Por qué? Porque la cabeza de nuestras iglesias son nuestras doctrinas, no Cristo. Tenemos distintas cabezas. Respondemos a distintos principios. Pero él dijo, yo edificaré mi iglesia. Él es la cabeza. Yo no sé, pero me parece a mí que nadie tiene los conceptos acertados. A mí me parece que todos tenemos acertados y equivocados. Yo me acuerdo cuando era jovencito y se decía que el hombre iba a la luna. ¿Cuántos predicadores decían, hermanos, el Señor está pronto? Dicen que el hombre iba a la luna. Son mentiras, porque la Biblia dice que Dios estableció el término de la habitación del hombre y el hombre nunca va a llegar a la luna. Y si el hombre intenta antes que ponga el pie, ya viene Cristo. Decían muchos predicadores, ¿eh? No sé qué dirán ahora. Pero lo que quiero decir es que a veces creemos que estamos acertados y no estamos acertados en algunas cosas. Yo cambié algunas cosas desde que era chico ahora, que antes creí que estaba acertado y peleaba, como ahora creo que estoy acertado y peleo. Estoy pensando en no pelear más. Nosotros vemos hoy día, voy a hacer esto bien rapidito, que la unidad se da en tres etapas. La unidad espiritual o en el espíritu, la unidad doctrinal y la unidad en el cuerpo o funcional. Unidad en el espíritu es cuando todos, porque amamos a Jesús, nos aceptamos unos a otros en el espíritu. Unidad doctrinal es cuando, ya que estamos juntos, formulamos la doctrina común, los conceptos comunes sobre la resurrección o sobre la vida, el matrimonio, etc. Y cuerpo es cuando funcionamos sujetos unos a otros como un organismo debajo de la cabeza. Ahora, como estamos todos divididos, por supuesto tenemos que empezar por aquí. Yo creo que en Buenos Aires comenzó el Señor a unir a un buen grupo de pastores en el espíritu. No es problema qué doctrina tiene, nada, en el espíritu. Digamos que en Buenos Aires hay unos 400 pastores, unos 30 llegamos a esta unidad espiritual. Claro que estos 30 nos pusimos un poquito impacientes porque ya queríamos ir a la unidad doctrinal. Pero apenas hacemos un intento por unidad doctrinal, se hace muy difícil que estos que quedan aquí se nos unan. Yo creo que no podemos pasar a una unidad doctrinal sin esperar primero que en la unidad de espíritu estén todos los demás. Sino, ¿cómo? No sé si ustedes me están entendiendo lo que digo. Algunos no entienden. Voy a explicar otra vez. Si yo aquí en esta unidad digo, bueno, el bautismo entre nosotros va a ser por inmersión. Bautismo del Espíritu Santo tiene que ser con lengua. Y aquí estamos quizás hasta definiendo cuántas veces uno tiene que ir al baño en esta cuestión acá. Entonces, estos que están acá dicen, para pertenecer a eso hay que bautizarse así y hay que hablar en lengua. No, entonces es volvemos otra vez a hacer una denominación de 30. El asunto es que tenemos que quedarnos aquí hasta que todos ven a la unidad del Espíritu y luego juntos ir a la unidad de la fe y entonces juntos ir a la unidad de cuerpo. Porque si nos organizamos como cuerpo, un grupito de 30, somos una nueva denominación, nos guste o no. Porque somos un nuevo grupo que funciona con un sistema de autoridad, igual que la Asamblea de Dios, igual que la Bautista, igual que cualquier otro. Nada más que aquí, en vez de tener superintendente, tenemos la coyuntura superior. Esa es la diferencia. De así entonces, que esto es lo que estoy enfatizando aquí en esta noche. Nosotros creemos en la unidad del Espíritu. y en medio de la fe y del cuerpo. Sí. Pero si nos adelantamos demasiado, perdemos todo lo que Dios comenzó a hacer con nosotros. ¿Por qué no seguimos abriendo los brazos y amando a todos y considerando a todos los que aman a Jesús como nuestros hermanos, sin obligar a nadie a que tiene que pasar por nuestro sistema para pertenecer al cuerpo? No llamamos quizá esto denominación, llamamos el cuerpo, pero el cuerpo somos todos los que amamos a Jesucristo. Y me quedan poquitos minutos, a ver si termino. Yo creo, hermanos, que precisamos la mente de Dios. Escúchenme bien. La mente de Padre. Ustedes saben que cada uno tiene un marco de referencias diferentes. Digamos, los hermanos bautistas tienen un marco de referencia diferente al de los pentecostales. Digamos, el bautista tiene este marco de referencia. Para él, esta es su doctrina. Así cree que el que no está acá adentro está mal. El pentecostal tiene este marco de referencia. Algunas cosas son iguales que el bautista, pero otras no. Y el que no está acá adentro, no va. Así que si vos estás acá, entonces no, no. Viene el episcopal, el anglicano, tiene este marco de referencia. Y el movimiento de la renovación tiene este marco de referencia. Pero ¿cuál es el marco de referencias de Dios? Yo tengo 4 hijos. Cuando vuelvo de un viaje, los 4 se me agarran alrededor. ¡Papito, mira los cuadernos! Pero yo tengo que mirar uno a la vez. Con David tengo que jugar al tenis. Pa, pa, pa, pa, pa. Con Georgina, al caballito. Claro, yo puedo hacer eso porque soy padre. Pero por ahí Georgina dice: David, jugá al tenis conmigo. ¡Vamos a ver a jugar!, me dice el otro. Vamos, David. Jugá con Georginita. ¡Estupea el juego! ¡No te vas a tirar la piedra! ¡Salí de ahí! ¡No ven que molestar! Digo, ven, vamos a jugar nosotros. Vamos a jugar. Yo agarro una raqueta y la otra y tiro y la tira para allá. Digo, ¡ay, qué lindo! La próxima te va a salir mejor. Y voy. ¡Y ay, qué lindo! ¿Por qué yo puedo hacer eso y David no? Porque yo soy padre y David es un hermano nomás. David tiene un marco de referencia. Georgina tiene otro. Robert Jean tiene otro. Pues yo los tengo a todos. Marco mío está fresco. Para mí. Yo puedo jugar al tenis, a la bolita, a la rayuela, a la mamá y al papá, y al caballito, a todo, porque soy el padre. ¿Te das cuenta? Amados, así es Dios. Él va a una iglesia bautista, y sus hijos ahí son bautistas, son de ese marco. Oran solemnemente, todo en silencio, y papá, como son los hijos de él, los quiere así, y Dios se porta como un bautista en la iglesia bautista. Va a la iglesia episcopal anglicana y entran con la procesión y todo, y Dios se mete en la procesión porque sus hijos son anglicanos, y él los quiere. Él puede jugar al tenis y puede jugar a la bolita. Va a la iglesia pentecostal, ¡guau! Y Dios también le gusta eso. Y se siente contento ahí. Y va a la renovación, ¡aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! También le gusta, porque él es padre. Y él puede jugar al tenis y al caballito. En cambio, nosotros, sobre la renovación, vamos a la iglesia pentecostal. Ruido, salí así con la cabeza. Vamos, le vamos libres. Están muertos, muertos, muertos. Vamos al otro. Ah, qué triste que es. ¿Sabe por qué? Somos hermanos nomás. Oh, si en estos días podría el Espíritu Santo nos crecer espiritualmente. Y como dice San Juan, os escribo a vosotros, hijitos, os escribo a vosotros, jóvenes, y os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que era desde el principio. Que podamos conocerlo a Dios como de padre a padre. Y no decirle, pero papá, ¿cómo te metes en esa iglesia que gritan tanto? Cállate, que son mis hijos también. Y entonces, papá, ¿pero cómo puedes estar en esa iglesia muerta? Cállate, son mis hijos también, yo los quiero, me aman a mí, a su manera. Él no tiene problemas porque él es padre. Yo un día me senté con papá, papá Dios. Me dice, Juan Carlos, ¿por qué desprecias a los católicos? O a los que no son del movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Todos me aman. Yo los amo a todos, ámalos tú también. Pero papá, tiene la doctrina equivocada. ¿Quién te dijo que los amo por la forma de doctrina? Son mis hijos, porque de una u otra forma han creído en mi Hijo Jesucristo. Son diferentes, pero creyeron en Jesús como saben. Y yo los amo. No me desprecies a ninguno de mis hijos. Hermanos, ustedes saben que Robertito, mi hijo, es diferente a David. Bien diferente. Muy diferente. Pero usted no me desprecie ni a David ni a Robertito, ¿eh? Ni me lo desprecie a Georgina ni a Vera. Porque me va a doler mucho. Son bien distintos. Pero no me desprecie a ninguno. Vamos, dejemos decir que aquel está muerto, que el otro está arruinado, que el otro está demasiado ruidoso. Si Dios los quiere así, ¿a ti qué te importa? Ustedes han visto que la iglesia, ustedes han visto una iglesia que se divide en dos. Se pelea el diácono con el pastor y hace una división y se van y se abren una iglesia a las pocas cuadras. Se dividieron. Este grupo dice, a esos Dios no los va a bendecir porque están mal. Aquí dice, Dios no va a bendecir a esos porque están mal. Y Dios los bendice a los dos. Sí, a los dos los bendice. ¿Por qué? Porque él es padre y aunque dos hijos se peleen, él sigue visitando a los dos hijos. Porque son hijos. Tú y yo tomamos parte de este lado de aquel, pero él no, porque él es padre. ¿Lo amas a Dios? ¿Vive Cristo en ti? ¿Se mueve el Señor en tu vida? ¿Te dice el Espíritu que eres un hijo de Dios? ¿Hablas con Él? Algunos creen que en el cielo, cuando uno llegue, antes de entrar, le toman un examen de doctrina. Que San Pedro da unos papeles y unos lápices. Momentito. 10 preguntas. Hasta 7 entran al cielo. De 7 hasta 4 al purgatorio. Y menos de 4 al infierno. Así que, atención. Primera pregunta. Pongan una cruz en el lugar indicado. ¿Qué bautismo cree usted? ¿Inmersión, aspersión, ablución, en el nombre de la Trinidad, en el nombre de Jesús solo, 3 inmersiones, adulto, infante, pasar por abajo de una bandera? Pongo una cruz en el correcto. Ay, ay, ay, ¿qué pongo? Me pierdo un punto si contesto mal. ¿Qué pusiste vos? Y yo soy católico, yo puse el bautismo de niños. ¿Y vos? ¿Qué pusiste? Yo soy salvacionista, así que yo puse que pasar abajo la bandera. Ay, ¿yo qué pongo? ¿Qué problema? Segunda pregunta. ¿Es usted premilenialista, postmilenialista o amilenialista? ¿Qué? Tercera pregunta, ¿usted cree que esto viene antes de la tribulación, después de la tribulación o en el medio de la tribulación? ¿Qué? No se copien. Es que ahí, aunque te copien, no te vale, porque son todas distintas iglesias. Te va a equivocar. ¿Sabes que en el cielo no toman examen de doctrina? En el reino de Dios toman el pulso. Si tenés vida, entrás. Si no tenés la vida, no entrás. Ahí están con un estetoscopio. Tac, tac, tac, tac, adentro. Tac, tac, tac, adentro. ¡Aleluya! Si lo tenés a él adentro, entrás. Si no, decís, pero un momentito, pero yo creo en la tribulación, yo creo en la predestinación, yo creo en la... ¿Qué es eso? A ver, estetoscopio. No tenés la vida. No, pero yo creo en la tribulación. Sí, la vas a tener. Amados, lo tienes a él en tu vida, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en él podáis bien comprender con todos los santos cuál es la altura y la anchura y la largura y la profundidad del amor de Cristo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que vale, tener la vida. Por eso decía yo ayer, probad los espíritus y son de Dios. Cuando te encuentras con un hermano, no le tomes tú tampoco un examen de doctrina, pon el estetoscopio. Aleluya, si tiene a Cristo, besalo y abrazalo. Es tu hermano, no importa que él, no digas, ¿de qué grupo? Ah, ¿este grupo de mí, del grupo de Juan Carlos, del grupo de Benzo? No preguntes más. Antes decíamos bautista, metodista, decimos, yo soy de Juan Carlos. Yo soy del grupo de Milo. No, pero no basta, basta, basta. Vamos a amar como Él nos amó a nosotros y a poner énfasis en la vida más que en los conceptos. Oremos. No sé, Señor, si los conceptos tienen o no alguna importancia. Quizás sí la tengan, pero son secundarios ante Cristo. La invitación era, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, no a una serie de reglas, sino a ti. La invitación era, el que cree en mí tiene vida eterna. No el que tiene la doctrina correcta tiene vida eterna, sino el que cree en mí. El que tiene al Hijo tiene la vida. Esto os he dicho para que en mí tengáis vida. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Sin mí nada podéis hacer. Estad en mí y yo en vosotros. Señor Jesucristo, Señor, líbranos del mal y líbranos de este conceptualismo que invadió el cristianismo y nos dividió a todos en pedacitos y nos sigue dividiendo. Si uno piensa como el otro, ya hay problemas, ya tiene que empezar un grupo nuevo. Señor, líbranos de esto. Danos un corazón abierto para todos nuestros hermanos. Señor, haz que llegue el día que no nos prohíban amar a este o aquel, que no tengamos que elegir entre este o aquel, sino que seamos todos uno en el Espíritu. Danos esa gracia de amar como tú amas, Jesús. Danos el corazón de Padre, que puede amar a todos los hijos aunque son diferentes. Danos tu corazón, Padre Dios. Danos tu gracia. Señor, muchas gracias por esta noche. Quizá algunas cosas que dijimos son un poco fuertes. Señor, aliviánalas. Y si algunas cosas fueron muy livianas, hácelas más fuertes. Pero haz que mis hermanos no se vayan de aquí para analizar las palabras de lo que yo dije, sino que se vayan diciendo: Dios, ¿qué quisiste decirme a mí con todo esto? Aunque se olviden lo que yo dije, porque seguramente que dije algunas cosas que están equivocadas. Claro, no puede ser que todo lo que yo diga esté bien. Y tienen que estar equivocadas algunas para que alguno venga y me lo diga y me tenga que humillar. Señor, pero haz que también crezcamos en esto. Crezcamos en aprender a escuchar. Que no escuchemos palabras, conceptos para rebatir, sino que escuchemos detrás de las palabras. ¿Qué es lo que tu espíritu me quiso decir esta noche, Señor? En el nombre de Jesucristo. Amén. Mañana por la noche, hermanos, vamos a hablar sobre cómo este Cristo interior, vivirlo en la práctica. Yo estoy aprendiendo y quiero ir compartiendo con ustedes lo que voy aprendiendo. Que vivamos por la vida del Espíritu y no por reglas. Porque Dios, por reglas somos una religión más. Él prometió que nos iba a enviar no una nueva ley de Moisés, sino nos iba a dar su Espíritu para que nos guiara. Amén. Estemos de pie. Vamos a decir todos juntos el Padre Nuestro y luego nos vamos para casa. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Salúdense con mucho cariño y que Dios les bendiga a todos.